cabrón. En el terreno que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Lunes 23 de noviembre. Con el estudio, como no, lleno de gente que nos va a ayudar a hacer un programa para los usuarios y usuarias del transporte público. Perdón, que nos está empezando a atacar a todos un poquito el frío y no nos deja pensar tranquilamente. Bueno, ya hemos dicho, lunes 23 de noviembre del 2015, una vez más estamos aquí, Radio Rosco, hoy con un programa cargadito de no, no y no. 1692 nos, ¿vale? ¿No a qué? No al preacuerdo del tridente del convenio 2015-2018. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Vamos allá, a ver si conseguimos que todo funcione tan bien como siempre. ¿Qué tal, Godoy, desde la cochera de Horta? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal, Mercader, desde la cochera del Triangle? Muy bien, gracias. Ah, vale. Hemos tenido un encuentro de trabajo un poco sorpresa, ¿no? Sí, es que todavía no salgo de mi asombro, Ramiro. Sí. El encuentro. El problema es que... Bueno, el problema hoy no veníamos es... con la notición de que hemos ganado un referéndum, pero yo no sé si esto que vamos... Sí, él ha dicho que iba a subir. Ya veremos si luego se atreve a subir o no. Hostia. Hay que subir. No sé quién le habrá abierto la puerta. A ver... ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, escolteu, ¿puc passar o què? Hombre, senyor Trias. Home, hòstia, què tal? Bona tarda, home. Bona tarda. Hòstia, he pujat aquí perquè, hòstia, estava... Bueno, ja sabeu que jo ara estic jubilat, no? I he vist el Mercader aquí a la plaça i dic, hòstia, on va aquest tio, no? I Mercader, perdona, no? Però t'he seguit i dic, aviam si, bueno, podíem estar aquí una estoneta i... Pues sí, aviam què parleu, aviam què parleu, perquè jo tinc temps ara, no? És la primera vegada que tenim aquí un exalcalde, eh? Bueno, sí, i a més... Estic una mica espantat. Jo també, i el millor és que s'ha deixat l'escorta fora avui i no ha portat l'escorta. Sí, ja no tinc escolta. La Colau l'hi ha tret, no? La Colau, aquesta senyora, jo, la veritat, no? Jo tinc por per vosaltres, no? Perquè, clar... Vol retallar. Vol retallar, i us diria una cosa, no? Jo, aquest conveni que esteu... Si jo fos alcalde, no? Si hagués estat alcalde, ara estaríem celebrant tots, no? Estaríem fent una barbacoa tots junts, al Mataró, a Vilassar... Sí, però bueno... Estic molt content, no?, de poder... Bueno, però ara més tranquil, no? Fora sí, sí, sí, ara dono de menjar les palomes, estic visitant obres i bueno, escolta, una altra cosa que teniu, eh? Jo crec que teniu un problema, eh? Sí. Jo tenia un altre, em deien, però ara teniu un problema vosaltres, no?, que és el tramvia, no? Ui, escolta, ui, jo, ara no jo sentiré el que parlareu vosaltres, però, en fi... Bueno, pues es queda aquí de convidat, vostè parli quan vulgui. Hòstia, moltes gràcies, Mercader. És un home de molts recursos i ja li farà aquí una entrevista, molt bé, aprofitarem. Pues jo quedo aquí calladet i quan pugui... Ja pues, li farem una entrevista, que no cada dia tenim aquí un exalcalde. Sí, que no... I aprofitarem i li donarem canya, no?, aquesta senyora, a la Colau, perquè a mi m'ha defraudat molt, eh? Molt. Sí, bueno, després ens diu... el que pensa d'aquesta senyora. Gràcies, Mercader, gràcies, bueno, moltes gràcies. Ja sap què té que fer, no? Aixeca el dit i quan vulgui parlar i com tothom, Molt bé, molt bé. Sí. No n'hi ha privilegis, eh? Exacte. No, ja, perquè sí, clar, aquí ja veus que és una ràdio molt canyera, no? He vist el local i, hòstia, estic sorprès, eh? Bueno, parleu. Vinga, comencem el programa d'avui con la visita sorpresa del senyor Trias. Ya veremos lo que aguanta en el programa, si quiere, pero lo veo con... Que lo estés grabando bien, porque un programa como este tiene que quedar bien grabado. Está de maravilla, en el momento que tú te has marchado por la vuelta y has vuelto a venir, esto ya estaba grabándose bien. Muy bien. Bueno, empezamos, va, caña al mono, que empezamos leyendo los resultados del referéndum que se celebró el día 19 en todas las cocheras. En todas las cocheras, en el edificio de Zona Franca 2, hemos dicho ya de entrada que el no ganó por amplia mayoría, por 1.692 votos contra los 1.084 del sí, que, bueno, ha habido varias sorpresas destacables dentro de este, de estos números, ¿no? Una sería, por ejemplo, el edificio, que parece ser que por ahí empezó la, digamos, la derrota, por llamarlo de alguna manera, del no. Sí, la verdad es que estaban bastante, ellos daban por hecho que allí de, sobre un censo de 244 personas, creo, que tenían derecho a votar, pues bueno, ellos estaban convencidos de que el edificio ya vendrían con 244 sís. Y de hecho la realidad ha sido que no han votado ni la mitad de los fuera de convenio ni del personal euro, y encima ha habido 15 que han votado no. Todo un logro por nuestra parte, que no lo pensábamos ni nosotros. Bueno, no todo el mundo está fuera de convenio, ¿eh? En el edificio hay que aclarar eso, ¿eh? Hay algunos que están dentro de convenio y se supone que serán los que habrán votado por así. En mi cochera, los fuera de convenio han tenido la poca vergüenza, la poca vergüenza de ir a votar, ¿no? Alguien como el jefe de la cochera del CON, el Casas, que está en la mesa negociadora por parte de la dirección, pues no tuvo ningún problema en acudir a votar a la hora de que había más gente, ¿no? Así con... A mí me pareció un gesto de chulería. Igual que votó la Isaura, la segunda de bordo de la cochera. De aquí yo quiero remarcar una cosa, ¿no? Importante. Dos días antes habíamos tenido un comité de empresa en el que le preguntamos al tridente cómo iba a montar este referéndum. Y nos dijo que lo iba a montar con un censo, que iba a ser desde las 4 de la mañana a las 12 de la noche y que no habría ningún problema en que la gente pudiese votar, aunque fuese de otra cochera, ¿no? Que se avisarían entre ellos. Y Faus, en concreto, nos dijo que solo votarían la gente que está dentro de convenio. Esto lo dijo en presencia, ¿cuántos éramos allí, Godoy? Pues 26, porque faltaron 3 delegados, pues éramos bueno, 26, más la gente que estaba allí de pie por detrás. Pero bueno, pues la sorpresa fue de que Faust mentía, de que votaron todos los fuera de convenio que quisieron, y entonces eso a mí me da que pensar. O es que el UGT otra vez les ha pasado, y ya llegó a un acuerdo con la dirección de que aquí votaba todo el mundo y Faust no se entera, o simplemente Faust pues nos mintió. Querían ganar sí o sí. La prueba es que una directiva que es de Metro, que se pasó por todas las cocheras y parece ser que se iba apostando con todo el mundo que se iba a tomar un arroz con bogavante si ganaba el sí, y no sé si alguien le aceptó la apuesta. Desde luego yo con la dirección no apuesto, aunque creo que hay otros por aquí que a lo mejor sí que apostaron, alguien que tengo muy cerca de mí, pero lo mismo se le va a atragantar tanto bogavante. Pero iba muy chulita, iba diciendo, me refiero a Asunción, no sé qué cargo tiene, ya ha ido subiendo tanto que me he perdido, pero se le veía, estuvo hablando un rato conmigo y me decía que iba a ganar entre un 60 y un 80% a favor del sí. Sí, sí, eso fue lo que dijo en todas las cocheras. A ti también te lo dijo. ¿Tú te apostaste el arroz con bogavante? Yo me aposté el arroz con bogavante. Pues porque espero en Horta estaba el calerísimo que iba a ganar el no. Espero que se lo cobres. Espero que se lo cobres. Y bueno, que te invita a un arroz con bogavante. En tot això, nois, jo, coño, os felicito, ¿no? Perquè li heu donat una pallissa, ¿no? Per 600 votos, ¿no? Heu guanyat. Sí, sí. Com ahir al Barça, coño, amb el Real Madrid, ¿no? El diumenge passat. O... Sí, la veritat. Collonon, ¿no? Vosaltres sí, sí. Igual, ¿no? Hem tingut un bon cap de setmana. Pues, bueno, vam començar dijous amb aquests resultats i mire vostè també al Barça... Sí, sí. En el seu desplaçament a Madrid ens regalen un 0-4, no? Vosaltres igual, no? Esteu amb una golejada tremenda, no? Vostè coneix els nostres directius, senyor Trias, de la seva etapa, que era, perquè vostè també era president de l'AMB. Sí. Sí, vostè bueno, tenia molts càrrecs, ara eh? Tinc I la memòria. Cobrava molts diners, vostè? Bueno, escolta, portava no tants calorons, no? El passa no. Que jo tenia moltes coses al cap. I ara, pues, també penso una cosa, no? Però... Ja tinc una edat i la memòria, pues, em va una mica, no? Però se m'oblida el cosa, no? Que la senyora Colau, el primer que ha fet quan ha arribat a l'Ajuntament, doncs... Sí, sí. Ella que deia que es tenien que retallar sous i que no hi haurien portes giratòries, Doncs abans teníem un president i un vicepresident, com vostè sap. Sí, sí, efectivament. I ara en tenim un president, un vicepresident i un conseller delegat. I ara sobre el conseller delegat s'ha agafat un altre, que un nou puesto, que es diu assessor del conseller delegat. També, també. Hòstia, tu. Aquesta senyora, no, jo ho dic, aquesta senyora ens portarà a la ruïna a Barcelona, no? I a TMB i aquesta dona ho esfonsarà tot, no? Bueno, senyor Trias. Mira, ja m'estic posant una mica nerviós, no? Sí, quan parlo d'Ada Colau, escolti, aquesta dona... Mire, parlin, perquè sí, ja m'està pujant la tensió, no? Bueno, hòstia, tu. Gràcies, senyor Trias. Bueno. De res, Ramiro, gràcies. Ramiro, perdona, però és que la R, Es coneixen del dia mica... del Pati Llimona. Se'n recorda que van anar amb el company Josep a veure-lo allà al Pati Llimona? Hòstia, el garganter, no? Hòstia, sí. Jo li vaig dir, tu. Sí, sí, és aquell que porta tots els braços, no? Que té tatos. Sí, sí. I jo li vaig dir, tu, em va parar pel carrer, el tio. Ah, sí? Hòstia, no se'n recordeu? Que són amics, són amics. Bueno, amics, no, cony. Jo com diu Ramiro, i hòstia, el tio em para i diu, oye, que em tornis la paga, i jo li deia, escolta, garganter, ja te la tornaré la paga, te la tornaré l'any que ve, no us preocupeu, i escolta, ho la vaig tornar o no la paga? Sí, bueno, no? Ens va costar una mica, Bueno, collons, perquè... Clar, sí, sí, ja, bueno, ja la tenim. Ja la Trias, tenim. Trias compleix, hòstia, i aquesta dona, pues, hauria que, en fi... Bueno, bueno, ja que la convidarem, la convidarem un dia. Sí, sí, que vingui, que jo tinc temps, Puc vindre quan vulgueu. Vale, pues això, senyor Trias, gràcies per estar aquí amb nosaltres i aguantar-nos una miqueta. No, no, estàvamos con los prolegómenos un poquito de cómo fue todo el tema. Allí en Horta también la cosa fue increíble, ¿no? Es decir, hubo un momento que desde las 7:30 de la tarde... hasta la bien entrada a las 12:30, a la 1 de la madrugada, toda la jefatura, pero toda la jefatura del Conde Horta, con la ayuda a última hora de... De la Asunción y de otro directivo, estaban allí justo a 3 metros de la puerta de entrada de la sala de votaciones. Justamente allí. No se movieron en todo el rato. No sé cómo su puesto de trabajo quedó vacío o lleno, pero no se movieron en todo el rato... Eso sí, se movieron para ir a tomar café con los de UGT y el SID, y algunos, ¿no? En ese momento creo que todavía no habían llegado los de comisiones, y bueno, yo decir desde aquí que, bueno, que ya me parece increíble que gente como ellos estén todo el rato allí delante de la puerta de votaciones sin tener que ver con el tema absolutamente nada. Me imagino que debe ser una cuestión que se llama presión psicológica o algo así, ¿no? O intentar modificar las opiniones de los demás. Yo en ese sentido, los prolegómenos en la cochera de Horta fueron increíbles. Corredizas, llamadas, revisión de la lista por parte de gente de UGT, del SID... De comisiones no, porque como no aparecen por allí más que a última hora a recontar votos, si les dejan entrar, por supuesto. Sí, pero la verdad es que cuando llegaron los resultados del edificio, de zona franca 2, ya se empezó a notar que se pusieron bastante nerviosos, como que ya no les empezaba a cuadrar los números y las cuentas que ellos habían hecho. Ellos daban por hecho que, aunque no lo querían reconocer, que Horta y Triángulo se iba a ganar, no con la diferencia con la que se ha ganado. Pero ellos dicen, bueno, con los votos del edificio y en zona franca 1, o sea, las cocheras, que allí pues siempre iban a estar mucho más por el sí que lo que no, pues daban por hecho que ganarían. No, no un 60-80 como nos quería vender la moto la Asunción Santolaria, pero bueno, ellos estaban convencidos que iban a ganar. Pero ya a partir de las 5:30-6 de la tarde ya no lo tenían tan claro. Yo creo que por eso aparecieron y estuvieron allí presionando, sobre todo sobre las 10:30 que empezaban a entrar los últimos de la cochera, que siempre suelen ser los más jóvenes o los más nuevos, y se notaba como y le obligaban que a la gente de UGT y de comisiones que fueran detrás de ellos como corderitos para que en la lista, que se habían votado, y a suerte le faltaba que los acompañaran de la oreja, que a veces lo hacían. Lo único que cuando entraban dentro, pues se ve que no votaban lo que ellos se pensaba que iban a votar. Muy bien, empezamos a recibir ya WhatsApp. Mensajitos. Sí, bueno. Por cierto, dejarme con tanta emoción de la arriba del señor Trias, Ahora lo tenemos callado un ratito. Sí, lo tenemos callado un ratito. Ahora me estaba a dormir una mica, ¿no? Porque, escolta, ya tengo una edad y, hostia, no es que no me interese eso, ¿no? Però, hòstia, he fotut un parell de capçalades, això és, però... No us preocupeu, que aguantaré tota l'estona. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Ramiro. Pues vamos a dar el teléfono de las intervenciones en directo, que es el 933177366. Y ya sabéis, el teléfono del WhatsApp, que es el 644258235. Y bueno, no sé si quisieras comentar algo más de los prolegómenos de allí, del triángulo. Sí, bueno, comentar no mucho, ¿no? La verdad es que la mayoría de conductores con los que yo hablé pensaban que iba a salir, evidentemente, lo que salió aún no. Se está hablando de la cochera de Zona Franca. Zona Franca, juntando Zona Por y Zona Franca, han ganado, creo que es por 8 votos de diferencia, el sí respecto al no. O sea, eso ya es algo muy importante. Pensar que en aquella cochera pues se dedican en cuerpo y alma pues todos los liberados, rebajados de que pone la dirección. Esos que reciben regalitos en horas para estar por ahí. Está claro que ha salido el no, y yo creo que lo importante es, bueno, pues, ¿qué es lo que pensamos? ¿Por qué ha salido el no? Y sobre todo también lo que está pensando la gente, ¿y ahora qué? ¿Ahora ¿no? qué? Era la gran pregunta esta mañana en las cocheras. ¿Y ahora qué? Antes de decir que alguien ya se adelantó antes que nosotros. Dicen que fue Barrios de Comisiones, yo no lo puedo asegurar, ¿no? Pero se ve que empezó, recuperó un antiguo artículo de publicado en el Rojinegro. En el periódico digital. El periódico digital de DGT, pero publicado en 2005. En diciembre del 2005. En el que estábamos con el resultado de aquel referéndum famoso de conductores y no conductores, y en el que se decidió convocar huelga en Navidades, ¿no? Entonces, este fenómeno de la inteligencia ha pasado la noticia como si fuese actual, ¿no? Lo cual ha provocado, pues, que, por un lado, gente se extrañaba de que, porque no es el modo de actuar de CGT, sin ninguna asamblea que convocara una huelga, y alguna hasta se lo creyó, ¿eh? Alguna hasta se lo creyó, y bueno, se ha aclarado. Sí, bueno, digamos de una forma así rápida, la noticia decía que CGT había convocado paros para finales de diciembre y principios de enero. Sí, sí, el 29, 30, 31 la, 1 de enero. Exacto, la manipulación del 2005, claro. De la noticia era tan burda que ya se leía a quienes habían hecho la noticia. Se hablaban de un tal señor Mellado, de un tal Aranda, de un tal Estevez. Recordar que estos compañeros, algunos ya están jubilados, otros están fuera de la empresa, otros están fuera de CGT, y que era como un corta y pega de la noticia, intentando mezclar los resultados del referéndum e introduciendo también a la TUP, diciendo que había ganado por mayoría. O sea, quien hizo la noticia hizo una chapuza tal como la que han hecho esta gente con el tema del convenio, con errores. Han vuelto a repetir lo mismo. El convenio lo hicieron con 4 errores, firmaron 20 personas y ninguno de ellos comprobó lo que estaba escrito y habían 4 errores. Y quien ha difundido esta noticia con ánimo de intoxicar a la gente y de meter miedo a la gente, lo ha hecho de una manera tan burda que no ha tenido ni una continuidad en la noticia, no se ha fijado en las fechas, no se ha fijado en quién personas estaban ahí incluidas, los nombres, en fin, un desastre, lo que acostumbran a hacer esta gente. Bueno, pues volvemos, ¿y ahora qué? Pues ¿y ahora qué? Es sencillo, tranquilidad, mucha tranquilidad. Todos los que estuvimos en las cocheras, pues sabemos más o menos por dónde van los tiros de los compañeros, que es lo que quieren. Y lo que quieren, yo creo resumirlo muy muy fácil, es el sentimiento que se aprobó, el sentimiento, los acuerdos que se aprobaron en la asamblea que tuvimos el pasado 14 de octubre en el Casinet d'Hostafrancs, de 4 puntos principales, ¿eh? Os recuerdo así muy por encima, que era el tema de la defensa del transporte público, el tema de las condiciones económicas, el tema de los sistemas de descansos y el tema del cese de la intervención de la dirección en la acción sindical de autobuses. Dentro de estos temas habían muchísimos subtemas que se están comentando por las cocheras, como es qué pasa con los relevos, qué pasa con los partidos, ¿Qué pasa con lo que cobramos por venir a trabajar un sábado, un domingo? Todo esto es lo que estamos reivindicando. Y la prueba es que a lo que nos traían el tridente, que básicamente era a cambio de nuestra antigüedad, que nos iban a dar una serie de beneficios sociales, ese era el resumen de la propuesta. Eso ha sido un rotundo no. Eso yo no sé ni cómo se han atrevido a llevarlo. Muy chulos eran pensándose que iban a ganar eso. Por tercera vez pierden un referéndum montado por ellos, por tercera vez en los 22 años que llevo yo en la empresa. Y yo lo que espero es que, primero, Urbano cumpla su palabra de lo que me dijo por teléfono aquella noche, que él ya no iba a estar en la mesa de negociación, lo cual le honraría. Segundo, espero que Arias no vuelva a aparecer tampoco por la mesa de negociación, que dimita. Tiene que dimitir. Ha sido el que ha llevado la voz cantante, el que ha presionado para conseguir este acuerdo, este preacuerdo, y la gente le ha dicho que no. Si tuviese un poco de honor o de... tendría que dimitir. Dignidad. Digamos dignidad, sí. Dignidad. Honor se le supone, ¿no? Como sí. La valentía. Mm-hmm. Si tuviese dignidad, pues también tendría que dimitir. Nos tienen que volver a convocar a una reunión donde oficialmente se les va a decir que el preacuerdo no ha sido aprobado y a partir de ahí siguen las negociaciones. Primera sorpresa. Parece ser que en las dos próximas semanas no van a haber reuniones de negociación de convenio. Nosotros hemos pedido por escrito, ¿no?, que se continúen las reuniones. Sí, sí. Pero claro, como somos una minoría, aunque gane referéndums, pues seguimos siendo una minoría. Vale. Entonces, bueno, pues lo que vamos a tener que hacer es convocar a los compañeros de los sindicatos que sí que hemos dicho públicamente que apoyamos lo que se acordó en la Asamblea General, y yo creo que esa reunión la tendríamos que abrir pues al resto de sindicatos que quieran venir, por si después del resultado del referéndum cambian de lado, por decirlo así. Y ahí ya pues poner fecha para cuándo vamos a tener que hacer la asamblea que tenemos mandatada, que la tenemos que hacer, si la hacemos en diciembre o si la hacemos en enero, yo qué sé, habrá que hablarlo. Y empiezan a haber también opiniones por ahí de que juntándonos con la gente que está en contra del tranvía privado, la gente de Stop Pujadas y otra gente, pues si podemos convocar algún tipo de movida delante de la Colau, señor Trias, no me mire así. Escolta, jo vindré. Compteu amb mi, I amb el meu net també, si puc portar tota la família. Pues no? Empieza a cocerse por ahí la idea de convocar una gran concentración en la Plaza Sant Jaume, ¿no? Pero bueno, estas son ideas que habrá que ir desarrollando. Y lo que sí que está claro es que va a haber una segunda asamblea y que ya habrá que ponerle fecha. Muy bien. Yo creo que dentro de toda esta historia ya cerrábamos un poquito el tema del referéndum, también cómo fue la noche y cómo ellos entendieron el referéndum. Igual a usted esto, señor Trial, le suena, pero... Ja que tinc un dubte, és que això que parleu del Trident, és que avui m'he comprat un xicle, que es diu Trident, no? Això no té res a veure, no? Amb el Trident que teniu vosaltres... No, jo crec que no. Jo crec que jo ara m'ha vingut i dic, hòstia, si jo m'he comprat avui un paquet de xicle, justament Trident, no? Vale, són uns altres... Després ja li comentarem. Ja m'he comentat qui sóc perquè jo me'n solen, però no sé ben bé qui... Pues para acabar con el tema este de cómo fueron el tema del referéndum y un poquito para que tengáis la dimensión de cómo son esta gente, ¿no? Cuando hubo, ya eran las 12, era el momento, por lo menos yo narro lo que sucedía allí en Horta, ¿no? Era el momento de hacer el recuento. Godoy se acerca al representante de la UGT, Jordi Santiago, le comenta que a ver cómo se va a hacer, y yo oigo ya su expresión a gritos que dice a lo lejos: yo he montado esto, ¿no? Dijo, yo he montado esto, no, me lo he apuntado para que no se me olvide, yo he organizado esto y mío es el recuento. O sea, no querían dejar intervenir a ninguno de los sindicatos que habíamos participado dentro de todo este tema del referéndum, lo querían hacer ellos a solas, y menos mal que al final conseguimos que Godoy entrara dentro de la sala y no se moviera de allí, luego entró Pubic Datub, no se moviera de allí hasta que no se llegara a un acuerdo de cómo se hacía el recuento, porque la lógica dice ¿no? Y además está por ley también así marcado, en que todos los sindicatos que intervienen en o pertenecen al comité de empresa tenían que estar dentro del tema del recuento. No simplemente. Está claro que si después de estar allí desde las 4 menos cuarto de la mañana, un montón de horas allí, y como representante de los trabajadores, bueno, ellos defendían el sí, nosotros como CGT defendíamos el no, la lógica, ya se han dicho, habla de por sí sola, teníamos todo el derecho del mundo a estar en el recuento, porque, como si digo yo, como si ellos se lo comen y ellos se lo guisan, pues bueno, muy tontos tenían que ser para que no salga lo que ellos querían. Luego al final está claro, está imperó, claro. Imperó la lógica y estuvimos allí. Se llegó a un acuerdo de decir, oye, como esto no es como unas elecciones sindicales de que cada sindicato tiene que estar mirando a quién votan, a quién no votan, bueno, pues que esté un representante del sí y uno del no para que sea más ágil y más rápido. Pues vale, pues se quedó uno del sí y uno del no. Y como las papeletas se ponían en dos lados, los que votaban sí y votaban no, pues ya está, fue rápido y fue lo que pasó. Pero es verdad, como dice Ramiro, que al principio sus palabras ya, como vosotros no habéis montado esto, no participáis. Pero yo creo que Jordi Santiago se equivoca, porque no lo han montado ellos, esto lo ha montado la empresa. Bueno, sí. Claro, que fue la que dio el beneplácito final, porque estaba allí la Santa Eulalia, ¿no? Y que fue la que dijo, lo miró y dijo, Ah, sí, hay que agradecer. Ah, entonces perdónale ya al arroz con bogavante, sí, claro. Hostia, que le mamen ya, arroz con bogavante. Sí, hombre, la escuela de Loreo fue ya. Bueno, con bugueo, ¿eh? Que al final dijo, dice, sí, sobre todo que impera la lógica, está claro que hay que estar allí. Quina empresa esteu, cuidado, arroz con bogavante, tú. Hostia, sí. ¿La Barceloneta o qué? Allá. Pues en Triángulo el recuento fue mucho más tranquilo, fue como se hace siempre. Allí es que no hay habitaciones oscuras, como tenéis en Horta. Y se hizo en el comedor. Con, yo qué sé, con 40 testigos habrían del recuento. No sé por qué pasan estas cosas, en unas cocheras de una manera, en otras de otras. Depende del talante democrático de las personas, es así. Su famosa democracia, esta burguesa de la que tanto se vanaglorian, cuando les va, no les va tan bien, cuando le intuyen que le va a ir malamente, se la pasan por el forro y entonces se quitan esa careta de demócratas y sale lo que hay detrás. En fin, bueno, os voy a poner una canción del grupo Escape que habla sobre la violencia machista y la pongo porque el próximo día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista. Entonces, introduciendo también este tema, os la voy a poner, hacemos este pequeño impasse de 4 minutitos musical y continuamos hablando de nuestras cositas. Venga. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. We'll be right back. y aquí no ha pasado nada. Nadie mueve un dedo en esta puta sociedad. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces a su cerdo y sabes que no están engañando. Ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. Machista, escape, y como comentábamos antes de poner la canción, esto es una nuestro pequeño granito de arena. Ya estamos repartiendo también por las cocheras un folleto que ha editado CGT hablando del día 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista, ¿no? Y el titular del folleto es Nos Están Matando. Bueno, Mercadé, Godoy, el tema del referéndum ya está zanjado. Afortunadamente sí. Ya está. Hemos perdido mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, ahora hay que darle. Sí, como conclusiones. La conclusiones. Ah, y esperar que cumplan los resultados del referéndum, porque claro, en el 2005 también en una de las urnas ganó el no y tiraron para adelante con lo que habían firmado en el preacuerdo. ¿Qué dius ara? Això ho van fer, eh? Això no es pot fer, home. Això no es pot fer, home. Ho van fer, ho van fer. Això és una marranada, bueno, com una catedral, home. Mercadé. Esta vez creo que no lo van a hacer. Vamos, sería muy gordo. No, yo no creo... Sería tan gordo como decir, bueno, realmente habéis votado que no, pero porque sois tontos, nosotros que somos los listos... pues vamos a firmar el convenio, ¿eh? Pero es por respetando el referéndum, vamos a firmar el convenio porque sois tontos y habéis votado mal. Sí, eso sería muy fuerte, Mercadé. Bueno, eso sería una cosa muy grossa. Cosas pitjors han vist en aquesta empresa. Vendius ara. I tant, i tant. Bueno, jo ara ja no veig res ni vull saber quasi perquè escolta. Bueno, yo para acabar os tengo que felicitar a los de Horta, Ramiro y Godoy, ¿eh? Habéis sacado ahí los mejores resultados. Muy cerca, seguidos por el triángulo, triangla. Hostia. Pero bueno, sois una caña. También, y eso hay que decirlo, en triángulo tenemos muchos más mandos que vosotros, ¿eh? Acordaros que está CRT allí, ¿eh? Que tampoco subáis a la parra. Pero... ¿eh? Pero muy bien, unos resultados muy dignos. Podéis ir con la cabeza muy alta. Sí, pero a mí me gustaría... Hasta visito yo también. Yo creo lo que más habría que destacar también, aunque eso es... Conociendo cómo es la cochera de Zona Franca, uh-huh, en la que están metidos ahí todos y prácticamente estuvieron 10-12 personas, tanto de UGT y del SID, todo el día allí prácticamente y detrás de todos los trabajadores, los resultados conseguidos en Zona también son muy, muy valiosos. La gente empieza a darse cuenta de lo que son esta gente, que lo único que buscan son sus intereses particulares y el resto les importa bien poco. Y poco a poco la gente los va conociendo y ya les van perdiendo ese miedo y ese respeto que hasta ahora les tenían. Sí, no, yo para mí la conclusión también, aparte de que la gente, digamos, de nuestra cuerda votara no, es que el convenio este que nos planteaban esta gente era tan desastroso que su misma gente, tan desastroso que su misma gente es la que nos ha ayudado a que saliera el no. Y yo lo, bueno, yo lo tengo claro porque además lo vi allí en la cochera de Horta, como mucha gente se dirigía a la multitud de delegados que había y de gente de UGT allí, y les decía que aquello era un pestiño absoluto, con lo cual no es una cuestión de solo felicitar a los nuestros, sino que también decirle a la gente que se ha olvidado un poco de las siglas sindicales y se ha leído el convenio, se ha leído el acuerdo este firmado, con los errores incluidos, no lo olvidemos, y ha dicho que eso era infumable. Con lo cual, vamos, felicitarle también a esta gente. Sí, de hecho, y esta mañana me han enseñado, hay afiliados tanto de UGT como del SID y de Comisiones que les están pidiendo a los suyos que presenten la dimisión y que otra gente habrá por detrás que estén igual de, que sean igual de válidos como ellos para estar ahí representándolo. Está claro, como ha dicho antes Mercader, que los que hasta ahora han defendido con las uñas bien fuertes este preacuerdo no pueden seguir negociando ahora mismo. Sí. Es algo totalmente lógico. Mira, me envían un WhatsApp que dice, ¿ya qué coño esperan para reabrir la mesa? Están de prevacaciones navideñas, esta panda de vagos. Creo que si ellos no se mueven, tenemos que ser nosotros de nuevo vía asamblea, esta vez de tarde. Bueno, sí, ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo, lo tenéis escrito en la declaración de Ostafrán. Tenemos claro que han quedado totalmente desacreditados. Primero, las opciones sindicales que presentaban este acuerdo. Y luego, los representantes de estas opciones sindicales, como Arias, Correcher y Olalde, que está claro que la inspección de trabajo les tiró de las orejas al intentar introducir de forma irregular familia dentro de TMB, y también tenían que quitarse del medio. Eso está clarísimo. Y eso es lo que pienso que la plantilla ha dicho con el no. Como dice la cabecera de nuestra utopía, la plantilla ha dicho que no, a pesar de las presiones y los votos de directivos y de jefes. Estás hablando de una utopía que todavía no ha llegado a las cocheras. Es una utopía de urgencia, solo de dos páginas, que sí. A partir de mañana se empieza a repartir y ya veremos cuándo podemos acabar de repartirlo, porque no tenemos gente para todas las cocheras. Bueno. Pero mañana seguro que en algunas cocheras ya aparece. Joder, yo estoy ara, jubilat. Si voleu, puc anar per alguna cotxera. I... Ai, senyor Trias. Home, jo agafaria l'autobús, tinc el pas, Rosa. Però que vostè no pot tindre el carnet de la CGT. No, home, jo no, però jo repartiria els folletos aquests, me n'agafaria no sé quin autobús porta allà a la cotxera aquella. I deixaria allà els folletos i, bueno... Bueno, ja ho pensaré. I així, potser veig algun jefecillo de per allà. De, sí, no sé. I se'n recordarà, no?, dels seus temps. Home, segur vostè va vindre, a la cotxera del Triangle, jo me'n recordo. Home, i tant, clar que va vindre. A inaugurar no sé què. Amb bicicleta, crec que vaig anar un dia amb bicicleta, un dia que feia molt de sol, no? I vas pedalejar, està allà, aquella pujada que teniu, hòstia, collons, no? Ja em costava una mica, no?, arribar-hi, però bueno... Bueno, pues, felicito, Molt bé, senyor Trias, s'agraeix el seu intent d'agafar una mica d'empenta, no? Jo ara tinc temps i dic, hòstia, doncs agafo la bicicleta, me'n vaig a, no sé, a la cotxera de Ponent, o... Passa que allà potser m'atropellen, no?, perquè aquella autovia... Però el veig molt posat, ara. S'està posant vostè una mica més a l'esquerra de l'esquerra, eh? Home, és que clar, amb aquesta senyora que tenim d'alcaldessa, tenim que posar-nos tots units, no?, per fotar-li fora, no? Perquè ara es fotarà amb això del tramvia, No, ara. Jo he fet coses per Barcelona molt bones, no? No, jo me'n recordo de parlar amb vostè, que vostè em va dir... Aquí estàvem d'acord, Mercader, amb vostè. Completament en contra del tramvia. Home, clar, ja t'ho havia dit, Mercader. Es va deixar tranquil, sí. El Ramiro ens talla, però... Sí. Bueno, Ramiro, perdona, ja no parlo més. Senyor Trias, sempre que parlem del tramvia, no li agrada. Jo començo a pensar algú... Què passa, que a lo millor no li agrada a Ramiro això del tramvia o què? No ens deixa parlar del tramvia. Collons, Ramiro. Bueno, escolta, ja me callo. Me gustaría hablar de lo que también vamos a explicar en este utopía, es de que ya tenemos los calendarios del 2016, que los empezaremos a repartir la semana que viene. Bueno, esta semanita, no, la semana que viene, esta semanita, vamos a intentar a ver cuando empezamos a repartirlos ya, esta semana. Junto con, ya lo estamos anunciando en el Utopía, esta semana empezaremos a repartirlo jueves y viernes por las cocheras, Y bueno, ya veréis que dentro de este último Utopía que hemos hecho, hay un apartado que dice, ya tenemos los calendarios 2016, pídeselo a tu delegado y colabora económicamente para pagar la querella criminal que CGT ha interpuesto contra la dirección de TMB por corrupción sindical. Caso Arias, Correchet y Olalde. Dígame, señor. Hostia, Trias. No, que fort, no. Jo vull... Escolta, què seran, de nenes despullades o com ho heu fet, això? Perquè no, és un calendari... Jo vull col·laborar, no?, amb el calendari, cony. Perquè... És un calendari de descansos de treballadors i treballadores. Ah, vale, hòstia, perdona, no. Jo, com no tinc calendari per aquest any encara, perquè no he anat a la caixa... Ni, pues yo pensaba, pero si es de descansos, claro, yo como lo trabajo, perdoneu. Usted té el calendari marcat en vermell tot l'any. Tot, ara tinc tot l'any, tu. Hòstia, estic encantat de la vida. Bueno, pues la noticia es esa, que ya están los calendarios, son unos calendarios hechos con mucha ilusión, pero son precarios en el papel, ¿no? No daba la fotocopiadora, no acepta papel más gordo. Sí, pero también había que decir que son los únicos calendarios que van a estar bien hechos. Exacto. Sí, ya hemos visto el resto. El resto, claro, si han copiado los de la empresa, están mal. Ah, bueno, no des ideas. Y lo que sí que es importantísimo es que sabéis que una de las cosas que caracteriza a CGT es que estamos luchando desde que nos creamos en esta empresa contra la corrupción sindical. Creo que hemos tenido grandes logros, ¿no? A lo largo de los años hemos parado muchos chanchullos, pero siguen habiendo chanchullos. Hemos hecho volver a gente que estaba liberada ilegalmente fuera de la empresa, como Olalde, Risco, no me acuerdo dos más los nombres que tenían. Y ahora pues nos hemos metido también con el tema de que la empresa les está regalando miles de horas a esta gente. Acordaros que teníamos un juicio que se aplazó y ya tenemos fecha para el próximo juicio. Falta tiempo todavía, pero os lo decimos para que os lo apuntéis. Será el 5 de abril del 2016. Está denunciada la empresa y sus sindicatos porque le están regalando a Comisiones Obreras, UGT y el SIT miles de horas cada año. El otro juicio que lo tendremos, todavía la fecha está por señalar, es para el que estamos recogiendo dinero. Vamos por el tema penal, es una querella criminal contra la dirección de TMB por el abuso de funciones, por la corrupción, que significa que contraten directamente en metro pues a familiares de gente que está negociando el convenio de autobuses. Vamos a necesitar dinero. Entonces, por eso nos vais a ver por las cocheras con una guardiola, ¿cómo se dice en castellano, señor Trias? Una hucha. Sí, ya no me has recordado. Hucha. Porque la verdad es que el presupuesto se dispara y vamos a necesitar ayuda de todos para poder tirar esto para adelante. Queremos acabar con la corrupción sindical, señor Trias. No, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo haré el posible para ayudarvos, ¿no?, a la que te intentes, recalco, ¿no?, per acabar amb aquesta pràctica mala praxis, no, diguéssim. A mi és que m'agrada parlar amb vostè, que... perquè, home ja et coneixem, Mercader, coi. Ja veig que som com amics, ja, tu i jo. Igual, perquè sap el que ha fet la Colau, el primer que va fer quan va entrar a l'Ajuntament? No m'expliquis perquè m'espantaré, no? Escolta, digue'm, Mercader. Es va reunir amb el secretari general, amb el Gallego i l'Àlvaro, de Comissions Obreres i UGT. Al seu despatx, senyor Trias. Què m'està dient? Amb el meu despatx? Sí, amb el seu despatx. Amb aquests tres? Ah, sí, senyor. Hòstia, jo és que jo m'ho crec tot, escolta. Estem arribant a uns punts, escolta, que jo no sé on arribarà aquesta ciutat, eh? Bueno, pues, senyor Trias, jo sé que vostè viu per allà, per Sant Gervasi, no? Per allà dalt. Jo crec que la gent que viu per allà tenen diners, eh? Bueno, home. Si ens donen un cop de mà per aquesta... Bueno, diré, escolta, estem així una cosa... Bueno, no passem apuros, no? Però jo viatjo en autobús, que consti, Sí? Té la targeta rosa, vostè? Sí. I l'altre dia, escolta, surto de casa, venia el 66, i jo dic, hòstia, l'agafaré, no? Estava allà a la Marquesina, i el tio va passar, que, escolta, semblava Hamilton, aquell tio, Ah, sí? Quan em vaig girar, estava l'autobús ja tres carrers cap allà avall. Jo penso, aquest home, on anava tan de pressa, no? Que són línies aquestes, diuen... Hatches, no? Que són? Sí. Que aneu com si fossos, hòstia, un pilots de Fórmula 1, sí, no? Sí, hem d'anar així. Hòstia, tu, jo dic, aquest tio, si el fiquen en un puesto del Jarama, tio, escolta, si no es pot agafar els autobusos, Bueno, aviam si ho arregleu, això, sisplau. Bueno, ahí estamos intentando... Hòstia, perquè, escolta, vas a la marquesina, penses que l'agafaràs i el tio, buah! Dic, però aquest tio què és? Hòstia, no, no, això no pot ser. Hòstia. Ahí estamos intentando que nuestros puestos de trabajo, nuestros tiempos de trabajo estén bien regulados. Clar que sí, coi, que perquè podamos... si no passeu estrès, no? Sí, exacto. Jo ho comprenc, perquè puges l'autobús i ja ho veus, això. Que podamos estar trabajando bien... Y eso es lo que hemos intentado dentro de lo que llamamos la declaración de Ostafrán, cuando hablamos de sistemas de descanso, cuando hablamos de condiciones, cuando hablamos de puntos de relevo, cuando hablamos de que, por ejemplo, las líneas estas de la nueva xarxa no te ponen el tiempo especificado. Eso, nueva xarxa, tú, ya no me han recordado. Tú. Sí, no, no te ponen el tiempo de descanso. Intentamos que todo eso, que sí que nos afecta directamente a todos los trabajadores y trabajadoras, incluso, digamos que a la gran mayoría de la plantilla, nos afecta directamente, todo eso sí que salga en un convenio, no en un, que salga en un convenio solo una parte que favorece a la alta dirección. Y bueno, yo creo que este tema ya está zanjado, ya hemos dicho lo que nosotros como CGT planteábamos, el ahora que es, como decía, siniestro total, ante todo, mucha calma, ¿no? Pese a los intentos de intoxicación, de que ya íbamos a quemar la empresa, de no sé qué, no sé cuánto, la realidad es muy diferente. Y yo creo que el mandato de la plantilla con el no, 1.692 votos han dicho que no, es bien claro. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos, el señor, veo al señor Mercadé ilusionado ya que tiene hoy al señor Trias aquí delante. Pues podem anar a fer una cerveseta, eh? Sí, sí, home. Ja convidaré jo, nois, eh? Ah, sí? Ara baixem aquí a la... Però sense escorta, eh? No, no, no, que ja no té. Va, ja no tinc, escolta, escolta, ara fem una cerveseta aquí a la plaça Reial, eh? Ja sí, convidaré jo, home. Bueno, molt bé, pues venga. Le diría al señor Mercader que cuando se encuentre a nuestra jefa de TMB, Mercedes Vidal, le recuerde el resultado del referéndum, ¿no? Ella fue la que dijo que, bueno, que nosotros lo único que teníamos era afán de protagonismo. De protagonismo, ¿no? Solo le faltó decir lo que dice la UGT, que éramos que somos unos intransigentes. Imagínese, señor Trías, la hemos llamado, esta es la nueva presidenta de TMB, Mercedes Vidal, sí, es un partido de extrema izquierda, es candidata y alternativa. ¿Qué en dius? D'extrema esquerra? D'extrema esquerra, no hi ha en la seva joventut. Hòstia, jo no sé on arribarem, això. És una noia d'allà del barri, del meu barri, de Sant Andreu. Ella diu que a mi em coneix, jo no la conec, però jo la volia conèixer, no? I jo l'he trucat un munt de vegades i no, contesta, no hi ha manera. No? Fixi-s'hi que la setmana passada vam tindre que donar el seu telèfon mòbil per aquests micròfons, a veure... Ah, per a veure si contesta, no? Sí, i li vam demanar a qualsevol company que la vulgui trucar, que la truqui, no? Escolta, enviar-li un WhatsApp, no? WhatsApp, també, es diu... Sí, no, no li hem enviat un WhatsApp? WhatsApp amb ella, li enviem WhatsApps a tots els de Barcelona en Comú i no, ningú vol parlar amb nosaltres. De Barcelona en Comú, no? Clar, sí, sí. Sí. Escolta, jo ja no vull parlar més, no? Perquè ja dic, me poso nerviós, no? Quan parlo. Eren els meus, aquests, i hòstia, veig que... No, no, no, no són amics, no? Veus? Tanta esquerda... De vostè, aquesta gent? No, què? Barcelona en Comú? Ah, home, no? Sisplau. Ah. Jo sóc en contra de Barcelona en Comú i de la senyora Colau, no? Mm. Perquè jo he fet coses per Barcelona maques, no? Sí. He portat el mòbil a World Congress... No? Sí, això... que treballa tothom, les prostitutes, els carteristes també, i jo faig coses maques, no? Uh-huh. Però aquesta senyora us fotrà el tramvia ara i es fotrà, quants serveis us fotrà? Què fareu? Tindreu que conduir... 40, 80, no se sap. Que, 40 serveis? 80? Més, jo que... Hòstia, doncs jo us veig, no sé, donant de menjar a les palomes, també, en 4 dies, Mercader, no sé. Com... Sí, el otro día, hablando del tema del tranvía, un compañero de allí de Horta me hacía un cálculo que considero muy acertado. En los próximos 3 años las prejubilaciones serán justo 200 personas, más o menos. Es justo los servicios que se irán en el aire cuando entre el tranvía por la Diagonal. 200 personas. O sea que es así la historia. Entonces, bueno, yo creo que el tema del tranvía está clara cuál es nuestra postura. Decimos vamos que no a seguir peleando. Vamos a seguir peleando. Vamos a seguir por mucho que los afines al tranvía vayan engrosando la alta dirección de la empresa, como hablábamos hace 2 o 3 programas de Pau Noy, articulista del diario El Periódico. vamos a seguir diciendo que no a la privatización del transporte público de Barcelona, ¿no? Eso está claro. ¿No, Mercader? Lo tenemos tan claro como que también queremos que vuelvan las líneas que están cedidas a Sagalés, las líneas del Bus Nou Barris, la 80, 81, 82, 83. Algo muy curioso de que otra vez en los presupuestos de TMB del año 2016 se le vuelve a dar dinero a TMB para explotar estas líneas. Y otra vez TMB cede las líneas a Sagalés, que le da este dinero menos unos 30.000 euros que se quedan por ahí, que no sabemos muy bien, será por los gastos de dar. Y es algo que es increíble, ¿no? Los barrios más, por decirlo así, más pobres, donde hay más paro, donde hay más gente de nuestra clase, de la clase de la que tendría que apoyar más nuestra alcaldesa, pues tienen un servicio de autobuses diferente y diferenciado que el resto de Barcelona. Yo eso creo que hay que pararlo. Esas líneas son de TMB, eso tiene que estar explotado por TMB. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que el tranvía se quede donde está, que se quede en Francesc Macià, que se quede en Glòries. Todos los esfuerzos para que esa empresa que lo está gestionando se convierta en pública. Y cuando sea pública ya hablaremos si se tiene que abrir o no se tiene que abrir la diagonal para que pase un tranvía. Desde luego, para que pase un tranvía privado nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas y vamos a hacer, no se lo imagina usted, señor Trías, todo lo que estamos dispuestos a hacer para parar el tranvía. Yo estic amb tu, Mercader, perquè a part una cosa, què farà aquesta senyora? Trencarà la plaça Francesc Macià, no? O sigui, un republicà que ara li trenca la plaça a una dona d'esquerres, no? Jo és que estic flipant, eh? I perdoneu l'expressió, perquè jo no flipo mai, però és que amb aquestes coses flipo, no? A la millor farà la curva. Tenim que fer la revolució. Ah, sí, senyor. Bueno, entenent, escolti, no? Revolució no vol dir que desparramem sang, no? Però jo estic que tenim que fer pinya tots i fer la revolució, no? La revolució s'entén amb... Ben feta. Ben feta, no? No que corri sang, eh? Ni una gota, això no, eh? No. Aquí... Sisplau. Bueno, resumimos un poquito el tema central de hoy, ¿vale? El tema del referéndum, volvemos a dar los datos, yo creo que son bien esclarecedores. Alguien se equivocó en las proporciones cuando se jugó una comida. Digamos que 1.692 dijeron que no, 1.084 dijeron que sí, son casi dos tercios, ¿no?, de la plantilla más o menos ha dicho que no. Y bueno, ¿ahora qué? Ahora ya lo ha explicado Mercader cuál era nuestro pensamiento. Ahora de momento le habíamos dicho a la empresa que el jueves que viene nos reuníamos, que se volvía, que habíamos solicitado otra vez la continuidad del comité de empresa, las reuniones de los jueves. Sí, nos acaba de informar el presidente de la mesa de que como mínimo los dos próximos jueves no se puede reunir. Y que si lo puede pasar otro día nos lo dirá, pero me da la impresión de que no van a haber reuniones estos dos próximos jueves. Vale. Si queda un minuto, yo quiero recordar, porque ¿y el ahora qué? Pues el ahora qué es lo que tenemos. El ahora qué es lo que tenemos. ¿Da tiempo? Sí, Mercader. Pues vamos rapidísimo. Este es el acuerdo, el acta de la Asamblea General de Trabajadores de Autobuses de TMB. Y dice así. Le pusimos un nombre muy bonito, Declaración d'Ostafrancs. Sí, pero lee Mercader solo la parte importante, lo negrita, ¿vale? Que pues son los cuatro puntos fundamentales. Ya lo hemos dicho antes, entonces no me repito, ya estaba dicho. Pero recordar que lo que tenemos ahora y el ahora qué es luchar por esos puntos. Defensa del transporte público, luchar por nuestras condiciones económicas, por nuestros sistemas de descansos y ya quitarle a la empresa la poltrona que tiene de intervencionismo dentro del mundo de la vida sindical de la empresa. Sí, alguien me lo preguntaba esta mañana, que era la pregunta estrella ahí en la cochera, y yo decía, pues ¿ahora qué? Ahora, pues a seguir lo que vamos a hacer. Tú estás de uniforme, yo también, a currar. A currar. Y a seguir R que R, buscando un convenio que sea realmente un convenio, un acuerdo para toda la plantilla, no solo para una parte de la plantilla, que es la alta dirección, y para esconder las vergüenzas de los fuera de convenio. Mira, Mercader, hoy voy a hacer una cosa que no hago normalmente, que es pasar una llamada que estoy recibiendo en el móvil, Veo aquí Serra, me suena como una periodista de la televisión o algo así. Serra, ¿qué? Bueno, no sé ni por qué. Hoy este programa está lleno de sorpresa, no sé ni por qué llamas. Hola, buenas noches. Soy Gloria Serra. Últimas noticias, compañeros. El expresidente Pujol ha sido multado por los inspectores de TMB. El expresidente viajaba en un autobús esta tarde de la línea 66 cuando al validar su título de viacha, la maquinita le pitó pipipi, pipipi. Pi, pi. La policía cree que el conductor del bus, Dositeo Carballeira, pudo haber manipulado la maquinita para que le marcara al presidente título defectuoso. En el próximo programa, aquí, equipo de investigación desvelará todo el intríngulis que hay detrás de este caso. ¿Estamos ante otro ataque a Cataluña? Recogeremos los testimonios de los pasajeros que viajaban en el bus. Hablaremos con algún técnico de TMB para saber si la maquinita validadora pudo ser manipulada. Y también hablaremos con el conductor, Dositeo Carballeira, al que la policía tiene en el punto de mira. Bueno, pues compañeros, es esto. Vale. Por mí nada más. Muy bien. Oye, gracias por llamar. Hoy el programa está lleno de sorpresas. Sorpresa ya fue para nosotros también que saliera un rotundo no al referéndum. Siempre pensábamos que los malos, junto con la dirección, su fuerza era muy poderosa, pero al final lo que es poderoso es la razón, y eso queda demostrado. La razón y la alegría. Exacto. Eso es lo mejor que tenemos, la clase obrera. Vale. Estoy de acuerdo. Bueno, yo me despido, porque tengo que ir a cenar esta noche. Cuelgue ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, compañero. Ramiro, ¿de dónde has sacado esta periodista? Bueno, es que estos días he estado paseando por aquí, por Ramblas, y me he ido encontrando con un montón de caras conocidas. ¿Tú sabrás de dónde te has encontrado, Trías, y con quién te has ido? Yo ya te lo he dicho, Bueno, Trías no se ha ido, señor Trías. Bueno, señor Trías, Bueno, yo también me despedeixo, ¿no? Molt bé, al Rayo Radio Jens, hostias, que no me surt la palabra, ¿no? La paraula. I bueno, si voleu un altre dia, pues ja vindré per aquí i ara fem una cerveseta, ja he dit, Bueno, avui ha vingut així, d'estrangis, quasi, però pensi vostè que nosaltres som assemblearis, com la CUP, sap? Home, clar, i farem una assemblea. Gargantés està allà, no? Sentit que el tot el tio, I farem una assemblea i a veure si els companys estan d'acord que vostè torni aquí a aquesta ràdio, perquè no s'oblidi vostè que vostè és d'un partit que ara m'han dit que ja s'acaba, que és el sembla que sí, no? Sembla que estem ja a les últimes, i bueno. Convergència i nosaltres mai han tingut molt bon rol. Feeling, no hi ha hagut feeling, és veritat. No, mai. Sin embargo, tu i jo, Mercader, sí, hòstia, tu et veus un tio maco, cony. Sembla mentida, no? Bueno, que pues, no sigui del meu partit, però jo faig fixa. Agraïm molt al senyor Trias, a Mercader, por habernos acompañado, a Godoy también, por estar por aquí. Y bueno, nos despedimos como siempre con nuestra canción de cabecera y de final de programa, dedicado a nuestra jefatura, como siempre, Mojinos Escocidos, mi jefe es un cabrón. letrero que diga cabrón, CAVRON, cabrón.